fueron hoy a casar Nicola con Isabel, María que era madrina y el padrino Don Miguel. Y toda la vecindad, que muy pronto se enteró, llegaron a la puerta y esta estrofa les cantó. Viva los novios que se casaron, viva Nicola, viva Isabel, viva el padrino y la madrina, viva Marieta, viva Don Miguel. Formando el cortejo fue la mamá de Isabel, el padre de Nicola y el compadre Don José. En la fiesta estaba ya Bartolo con su acordeón y siguieron bailando al compás de esta canción. Novios que se casaron, viva Nicola, viva Isabel, viva el padrino y la madrina, viva Marieta, viva Don Miguel. Formando el cortejo fue la mamá de Isabel, el padre de Nicola y el compadre Don José. En la fiesta estaba ya Bartolo con su acordeón y siguieron bailando al compás de esta canción.